Bilbao 399 Talcahuano, también su fábrica en su nueva dirección, Temístocles Rojas, 416 Pedro del Río Concepción. Horario de atención de 10 a 14 horas y en la tarde, por supuesto, de 15:30 a 19:30 horas. Muebles del Carmen le espera con la mejor disposición para atender sus requerimientos, atención a empresas e instituciones. No se hacen reparaciones, solo fabricación. Muebles del Carmen, Bilbao 399 Talcahuano, fábrica Temístocles Rojas 416, Pedro del Río, Concepción. La encontraré. Un vagabundo como yo. 1:03 p.m. Hola, hola, buenas tardes. Qué gusto el de saludarles nuevamente. Por supuesto, estamos aquí en su programa Aquí en el Folclore. En la parte del sonido, como siempre, Danilo Cid y un servidor, el Negro Mar, para acompañarle durante esta hora hasta las 2 de la tarde con hoy día música en vivo. No llegaron todos, pero llegaron los principales, dijo. Estamos con los de La Huella, 5 guitarras. Después va a tener que alguno dejar la guitarra y tomar el tormento y todo lo demás. Contarles que es una muy buena tarde aquí en Concepción. Tenemos calores, dijo el Guaso, pero está medio nublado. Les voy a conversar más adelante de palabras al aire. Al aire. Lecturas radiales de creaciones literarias locales. Un aporte interesante, creemos nosotros, en el cual como radio estamos participando. Les voy a contar además algunas adivinanzas. Esperamos que las chiquillas que están aquí y el chicuelo también se acuerden. Pero para iniciar la parte musical, nos vamos a ir con el esquinazo de los de La Huella. Las amigas y amigos que están hoy día en sintonía, vamos a empezar a saludar a todos los amigos que nos escuchan usualmente los días domingos y que están con nosotros por harto tiempo, como por ejemplo la señora Mercedes Miller, que nos acompaña domingo a domingo con su sintonía, a la nanita, claro, a Adriana, que está en sintonía junto a sus hijas. Oye, y a propósito, ¿supiste, Dani, lo que a Marcela le habían pelado el auto? Oye, le robaron un auto. Oye, no es último modelo, puta, que se sirve la Marcelita y a todo. Así que los chicuelos ya tienen que estar reducidos seguramente a ¿cómo se llama esto? A repuesto. No era un Camaro, pero harto que le servía a esta chiquilla. Atención a los amigos de lo ajeno de nuestra población, porque no creo que hayan venido de afuera a buscar ese auto. ¿Ya? está en las redes sociales, un auto rojo, y si la Marcelita está en sintonía, que llame al 22-23-63, 22-23-63, para que dé más detalles de su tocomocho. Hoy día, chiquillas y chiquillos de los de La Huella, queremos conversar algo acerca de nuestro trabajo que estamos realizando relacionado con lo campesino. Entonces, yo quiero preguntarles abiertamente qué se recuerdan ustedes de algunas cosas del campo. ¿Con quién partimos? Ya, pero no empiecen a apuntarse, que no estamos con la, bueno, televisión. En el caso mío, lo que es campo, a mí me llega el hecho de que mis padres fueron de allá, del campo. Tuvimos la suerte junto a mi hermana de, desde muy pequeña, conocer cómo era la vida del campo. También dentro de lo que nosotros logramos después con el tiempo saber, que nuestros padres también fueron cantores. En este caso, mi madre con una de mis tías que tocaba guitarra en las fiestas que se hacían, y mi padre tocaba el famoso instrumento llamado charango, que esperamos este año hacerlo. Hacerlo para darlo a conocer y de esperar que nuestro amigo acá, Felipe, que tiene la habilidad de la percusión, pueda hacerlo sonar, porque lo que le pasa a uno lo hace todo. Hay que tener cuidado con el Felipe. Así que yo creo que en el caso mío, el hecho de haber compartido con mis abuelos, los años que compartí con ellos, aprendí mucho acerca de ellos, cómo se trabaja la tierra, cómo ellos viven, su cultura, y que es muy linda, muy, muy especial. Interesante lo que nos plantea Verónica. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, en el campo de las tías de Verónica, en la huerta. Esa es una huerta que, fuera de tener todas las cosas que tiene toda la huerta, tenía mucha flor. Exacto. Así como las características de esa familia, de tener en su huerta hartas flores. Sí. Rosita, ¿y usted? A ver, yo que me recuerde, para mí fue súper lindo toda mi niñez, mi juventud y mi vejez en el campo. Bueno, en el campo nos enseñaron hartas cosas, y hartas cosas que ahora se están perdiendo. Así es. Porque se están llenando de árboles, y resulta que así como estamos, van, parece que para los tiempos antiguos, empezar a sembrar los sitios donde sembrar las lechugas, los tomates, todo eso. Pero creo que, bueno, aprendimos hartas cosas de todo lo que era caballo. Sí. Las cosas típicas que también se han ido perdiendo un poco, de las carreras de caballo. A la chilena, y bueno, a cuanto a las plantaciones, el trigo cuando se sembraba, y ahora se ve muy poco. Y cuando se hacía la trilla yegua, porque ahora ya, claro, por eso al lado de los Muchén para arriba no se hace yegua, pues se hace solamente con máquinas. Las máquinas, claro. Y dentro del proceso que nosotros tuvimos, fuimos conociendo diferentes tipos de máquinas. En eso yo me acuerdo de que a mí me tocó vivir con mi tío Carlos de Valenzuela, que era hermano de mi abuelita, Orfelina Valenzuela, cuando en el momento de las cosechas, iba la máquina cosechando, pero nosotros íbamos detrás en una carreta, y a mí me tocaba con mi tío. Eso significaba ir recogiendo los sacos cuando iban cayendo, y me acuerdo que como yo era tan pequeña, a mí me daba la oreja en los sacos, y en la parte de atrás le hacía con las manitas así, le decía que le formaba el poquito. Uh-huh. Entonces me acuerdo que contábamos, decía 1, 2, 3, arriba, y seguíamos 1, 2, 3, arriba, hasta que completábamos una carretada, y después se trasladaba en ese tiempo, nosotros decimos galpón acá, pero él era galpón. Entonces ya se llegaba a descargar, y había otras personas que se dedicaban a entrar el trigo, y así se iba dando. Interesante, porque creo que dentro de lo que nosotros hacemos como grupo de folclore, no solamente cantamos, tocamos cosas del campo, sino que también tenemos que tener la vivencia de lo que es lo que se hace en el campo. El Felipe no, porque Felipe es de ciudad. Ahora está aprendiendo con nosotros, el chicuelo. Este conoce los pollos solamente con pijama. ¿Ah? Cosa muy usual por lo demás en los niños de hoy día de ciudad. Y en Santiago tienen que llevarlo a unos zoológicos especiales para que vean cómo son los pollos y las gallinas. ¿ya? A las granjas ecológicas. Las granjas ecológicas, claro, que se han creado para que la gente, los niños, las nuevas generaciones aprendan y estén más en contacto con la naturaleza. Correcto. Y la realidad. Correcto. Vean la realidad de las cosas, de cómo se crían los pollos, de qué se alimentan los, claro, animales en el campo. Que esta es una buena enseñanza. Claro, porque fíjate que, bueno, ustedes saben, yo trabajo con gente de la discapacidad y en una oportunidad se le preguntó a los niños, ¿de dónde salen los pollos? Y una de las niñas, ¿del refrigerador, pues, tío? Claro. No. Dentro de su realidad. Sí, claro, ya. Porque bueno, ellos no son los culpables. Claro. Porque los padres son los que tienen que formar. Exacto, exacto. Y enseñarle a los niños el origen de la... Claro. Y sobre todo ahora, ya que estábamos hablando de las flores, hoy día yo he invitado siempre a mis amigos, a mis amigas que tienen patio, a que planten flores. Las abejas se nos están arrancando. Así es, sí. Y se dice por ahí, por varios estudios, ¿no es cierto?, que han hecho, muriendo la abeja, muere todo. ¿Ya? Es que hay pocas flores, por ejemplo, en el campo, el asunto de las plantaciones de árboles, las flores ya no hay. No hay flores, entonces pocas siembras de hortalizas, claro, no hay. Entonces los papás igual no llegan tanto los niñitos al mall, llévenlos a las partes donde hay pollo, que no calor sí. Yo me recuerdo que cuando mi mamá nos llevó para que los abuelitos nos reconocieran, y yo creo que tenía un año, dos meses, la Rosita no, ella todavía iba en brazos. Y yo me acuerdo que me llevó un caballero, porque nosotros teníamos que bajar en un sector y de la micro, y de ahí nosotros teníamos que caminar como 12 kilómetros más o menos. Y en esa oportunidad pasó un caballero que era un caballo blanco, y él me llevó. Y yo iba en la parte de delante del me llevaba, no me acuerdo cómo se llama, pero no en Alca, sino en adelante. Y me acuerdo que crucé el río, había unas puertas, y me acuerdo que vi a una, que era mi abuelita en ese entonces, pero con esta señorita así de la menor a la mayor, lo que más me recuerdo era un jardín que ella tenía con unas flores muy, muy lindas, que era un espacio muy especial para ella. Entonces, en el campo es muy bonito ver que las personas, sobre todo la gente que es más de edad, tiene esa... la costumbre de tener su jardín, tener flores que ya hoy día por lo menos en la ciudad se están perdiendo, que eran los famosos perritos, que los de repente perritos. Yo en algunos jardines y trato de ver quién es la persona que está ahí, y es una persona ya de edad y que mantiene esos perritos, que uno los tomaba y jugaba, sí, con ellos. Y así por diferentes tipos de flores que de repente se están perdiendo. Bueno, fuera de conversar hoy día con los de la huella, también vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar ahora, comadre? El valsecito de la señora Berta Aguilar. Ya. Bueno, decirle que el esquinazo que interpretamos es una creación nuestra y que ahora vamos a interpretar un valse que nos entregará la señora Berta Aguilar, que en paz descanse, a quien conocimos como grupo Lomas Colorada, aunque ella es oriunda o fue oriunda de Meseta y Conumo en la comuna de Arauco, en el sector Carampangue. Sí, pero había el pueblito que se llamaba Pichilo. Exacto. Exacto. Y donde también estuvimos el año pasado fue allá. Sí, el año pasado. El año pasado fuimos a recorrer esos lugares como grupo. Ya, vámonos entonces con el valsecito. Ay, qué noche tan oscura y temerosa, que parece que me pilla el aguacero. Ay, qué noche tan oscura y temerosa, que parece que me pilla el aguacero. Se acabará para mí esas confianzas, ay, que he tenido dedicada para ti. Se acabarán para mí esas confianzas, ay, que he tenido dedicada para ti. La luna me acompaña, aquí me estoy. Si un amigo me detiene, aquí me quedo. Si la luna me acompaña, aquí me estoy. Si un amigo me detiene, aquí me quedo. Se acabarán para mí esas confianzas, ay, que he tenido dedicada para ti. Se acabarán para mí esas confianzas, ay, que he tenido dedicada para ti. Ahí estaba ese vasito que no es muy conocido. Ahora, además, bueno, que la señora Berta nos contaba de que éramos los valses que ella cantaba cuando se hacía la fiesta de las frutillas. Correcto. Que ella siempre nos enseñó que era una tradición de ese sector. De ese Hable sector, más fuerte, acérquese más. De Pichilo, que cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de estar allá, ahí conversando con otras personas que la conocían, que todavía quedan generaciones que corresponden a su... Sí, decirles que llegamos, tuvimos la suerte de llegar a la casa de la presidenta de la Junta de Vecinos, que era... Eso, señora, acérquese nomás, y el micrófono no muere. Era la esposa de un sobrino de él. Exactamente. Y decirles que nos consideraron al tiro como familia. Exacto. Y nosotros, por supuesto, con nuestro canto estuvimos ahí con los jinetes que habían cruzado desde Santa Juana, por arriba por la montaña, hasta llegar al sector, a Pichilo. Ahora, gracias Claudita por los saludos, se te retribuyen a ti y a tu mamita que están en sintonía, a Claudia Béjar y también por supuesto a su mamá Raquel. Les decía yo de que estábamos hablando de los campesinos. ¿Alguien se acuerda lo que es el roquín? Sí, ¿ya? Por lo que nosotros escuchábamos cuando niña, era el roquín, tenía que ver con la alimentación que llevaba la persona que iba a hacer una faena al campo, que en este caso ya fuera a cuidar los chanchos, a cuidar las ovejas, pero en este caso, por ejemplo, en el campo ya había en sus primeros años, había un perro que se había adiestrado para cuidar las ovejas, pero después con el tiempo tenían que hacerlo las personas. Claro. También era un roquín cuando nosotros a veces nos tocaba en el verano o a principios de al último día de febrero, que a veces mi tío les tocaba ir a hacer el carbón y nos llevaban a unas ranchas, que es donde nosotros cruzábamos potrero, y como éramos chicas, en monte, y uno tenía la oportunidad, que ahora uno da gracias a Dios de haber tenido esa posibilidad, pasar debajo de los árboles nativos, de esos humedales, el olor a ese campo, a esa hoja. Y ahí yo me acuerdo que nosotros se decía que había que preparar el roquín, y eso significaba la harina tostada, en este caso la tortilla que se preparaba en el campo, y con la posibilidad de que uno sabía que tarde o temprano, dependiendo de la hora, encontraba un río, un riachuelo o una vertiente, y ahí uno llevaba su... En esos tiempos también los vasos eran de aluminio, preparar su... Todo saltado. Su agüita con harina, inclusive cuando en algunas partes, como por ejemplo ya en el mismo campo también, yo me acuerdo haber vivido que mi tío Carlos, cuando... Porque ya también las cosas eran en conserva, por ejemplo, el jurel, qué sé yo, en esos años. se abrían con esa maquinita, digamos, no como ahora eléctrica, sino que a mano, con un cuchillo, se abrían y eso se dejaba como una taza o un jarro. Y él buscaba un alambre y le hacía la oreja, claro. O el asa, que no sé, pero claro. Para nosotros era oreja. El asa, entonces eso se trasladaba, entonces aunque se cayera, no habría, o se perdía, no perdíamos tanto. Como llevar un jarro de aluminio, que era muy importante en esos años, por lo menos en el campo de mi abuelo. Sí, lo otro que es importante destacar, ¿no es cierto?, que por acepción también el roquín se le llama, cuando a uno lo invitan a una fiesta al campo y le sirven esa tumba de carne, lo que no se sirve, lo echan en una bolsita y se lo lleva para su casa. A eso también se le llama roquín. Y que en Chiloé le llaman yoco, por si acaso. Yoco. Yo creo que hay diferentes sectores que puede ser lo mismo, que tiene diferentes nombres. Claro. Por ejemplo, ayer, perdón, nos acordamos, después que tomamos 11, nos acordamos de un plato de comida, por ejemplo. Para mí era el chucho. ¿Ya? Los chuchos. Sí. Para acá, según el sector de Andrea, lo conocía por... los sopones. Los sopones. En el caso de Liana, yo lo conocí por chucho. Sí, ¿y acá, Felipe? Ah, no, era Felipe no nos conoce. Víctor, que él vivía en ese, que yo no tenía idea Walkie. De Frehualqui, pero él cuando niño vivía en un sector más al sur. Y tenía otro nombre, pero era lo mismo. Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta de que depende del lugar. Claro. Hay cosas que pueden variar en el nombre, pero como se dice, el contenido realmente es lo mismo. Bueno, yo quiero decirles además que hay muchas cosas en el campo que nosotros adquirimos y que no sabemos. Pero hay otras que se nos olvidan. Por ejemplo, el canelo, ¿cierto?, cura las úlceras. Y hay que tomarlo en infusión haciéndose un té, ¿no es cierto?, machacado y se sirve con agua caliente. También sirve como enjuagatorio para el dolor de muelas. Y recuerdo una oportunidad que a Georgina, la hija, la picó un moscardón. Estábamos en el campo. Y se encendió al tiro así con fiebre, así que hubo que sacarle la lanceta y buscamos un cogollo de canelo, ya lo machacamos y se lo pusimos. Al otro día todo eso que lo habíamos puesto estaba seco y la fiebre se había ido. Decirle, por ejemplo, que el ajenjo estimula el funcionamiento del hígado, elimina las lombrices, ya estimula la digestión, y que la borraja es para el resfrío y también sirve para el hígado, los que aún tienen. Sí, tengo entendido y he escuchado de que el ajenjo, por ejemplo, si nosotros en el organismo tenemos 120, por ejemplo, virus o bacterias, lo que sea, el ajenjo funciona en 100 de eso. Entonces el ajenjo es bueno que hoy en día se pueda rescatar, sobre todo para los niños, que el hecho de la alimentación, que de repente es media complicada, que claro, puede ayudar a eliminar alguna de esas virus, bacterias, no sé. Habla más fuerte, si no te van a escuchar. Es que ando con un problema en un ojo. No, el oído. Sí. Entonces, eso que sería bueno es que el ajenjo, incluso yo tengo entendido que es difícil encontrarlo hoy en día. Sí, es difícil. Pero no imposible. Ahora también ustedes conocen el natre, ¿no es cierto? O natri. Sí, ya. Sí, el natre, sí, ¿no es cierto?, baja la fiebre, es bueno para el resfrío, para el dolor de cabeza, para incluso para el estómago. Y el romero, ¿ya? No el Carlos Romero, ese otro amigo mío, el Juan también, pero este calma los nervios, ¿ya? Purifica la sangre y además creo que es importante que de repente sirve de contra, y con las hojitas o las ramas de romero que se queman en una casa adentro, ya en un brasero o lo que sea, purifica el aire y todo eso. Son cosas que en el campo aún suceden, ya. El yantén, por ejemplo, ustedes conocen la mata de yantén. Dicen los mapuches que en la ciudad donde aparece una mata de yantén en el antejardín de una casa es porque gente de esa casa lo necesita. Y les recomiendo que los laven las hojas y se las sirvan hechas ensalada, junto con la lechuga, junto con cualquier hoja, o que la echen a cocer junto a lo que vayan a hacer de sopa de verdura, les va a servir. Lo otro que... inclusive la persona puede hasta lavar la hoja y masticarla y absorber el líquido porque es mucho más efectivo. En cuanto a lo que usted dice acerca de los remedios, es cierto de que cuando las personas lo necesitan, a ver si llegan a la casa. Yo hace ya 2 años que tengo la fortuna de estar comiendo maqui en la casa. Que salió el maqui ahí solo. Salió ahí, entonces eso también. También tengo, digamos, en el campo los abuelos tenían un árbol, un frutal, que en aquel entonces nosotros lo conocemos por albaricoque. Y yo, como siempre traía de allá, y un año se me ocurrió juntar todos los cuesquitos. Y ya hace también un par de años que estoy sirviéndome en mi propia casa el albaricoque, y que he sabido que tiene hartas beneficios, claro, hartas propiedades, lo mismo que el maqui. Y tengo entendido que la hoja del maqui también sirve, es un para la salud. Sí. Entonces también hay que servirse los tipos de infusión. Ahora creo que es importante para todos nosotros tener presente que todo lo que la naturaleza nos da, lo que la naturaleza nos da, nos sirve, ¿ya? De antes hablaba, ¿no es cierto?, la Rosita, de los famosos plantaciones de pino, que lo único que hacen hoy día es ahogar la tierra, porque como lo he repetido en otros programas, la hoja del pino se forma cuando cae como una alfombra, y si uno levanta esa alfombra, debajo está el suelo pelado y medio blanco, lo ahoga, es muy fuerte, lo mata, acidez. Es demasiado ácido, mucha acidez. Exacto, exacto. Entonces, y antiguamente los abuelos decían, voy a plantar unas matas de pino para que los nietos gocen de los beneficios. Ahora no, pues ahora en 8 años ya están los árboles talándose al metro ruma, lo que sea. Entonces, importante también destacar eso. Oye, voy a aprovechar de saludar a José Sotomayor, que está escuchando desde Punta Arena. Un abrazo, amigo. Espero que te esté gustando el programa. Y después de esta conversa vamos a cantar. ¿Qué vamos a cantar? La cancha de los talas. A miércoles. Una recopilación hecha por allá, por donde estábamos hablando, por los Muchén arriba. No, Santa Juana. La cancha de los Salas. La cancha de los Salas, perdón. Sí. Es que, ¿se acuerda que usted nos contaba de que usted asistía a esos sectores? Sí. Iba a una fiesta que se hacía una tradición por varios años, y usted investigó acerca de esa cueca. La cancha de los Salas, exactamente. Importante destacar lo siguiente: aquí se nombran a personajes del sector, ¿ya? Y lo que es bonito de esta cueca es que para que los que están grabando y recopilando, ya después me pillan los antecedentes, yo se los doy sin ningún problema. Esta fue recopilada por quien les habla e interpretada por los de la huella en este momento. Vámonos, chiquillos. Afina la garganta, Felipe. Porque después te va a tocar hablar, guachito. Bueno, características de las cuecas campesinas son chicoteaditas. Y nosotros tratamos de chicotearla siempre también casi al máximo, dijera, ¿no? Ahora, es importante también destacar, dentro de lo que estamos conversando, el famoso caldillo, el caldillo harina tostada, ¿no es cierto? Oh, ese caldillo. Oh, qué ese rico. Que levanta criatura en la mañana. Claro, yo en mi trabajo a veces conversamos sobre esos temas. Y es justo conversar cuando todos empiezan a conversar de la mañana del desayuno en los campos, que es el caldillito de harina con un poquito de manteca, chicharrones. Oh, empezamos con los problemas hasta ahora ya. Cuando no está el chicharrón, está la cucharadita de color. De color, color de aquí. Sí, y por lo menos ahí está. Ya, Felipe está. Yo te comía así. Y también, ¿no es cierto? Cuando hay un pedacito de cerdo, cortarle un pedacito de cerdo ahumado, un chiquitito. Ya, no hablemos más de eso porque nos va a dar más apetito del que tengo. Un poquito de cebolla frita, ya. Ahora. Y algunas partes le agregan también una papita, si es que hay. Ah, sí, se le pone sí. una papita. Y de las chiquititas. Las más chiquititas. Y también un huevito, ya, pero no sigamos, que todavía nos queda harto programa. Nos queda como media hora de programa, chiquito. Ahora, importante también destacar lo que estábamos conversando en relación a las plantas medicinales, algunas, ¿no es cierto? Uh-huh. Decíamos que hablamos acerca del yantén, hablamos acerca del ajenjo, de la borraja, del canelo, pero también está el hinojo, ¿ya? En infusión también limpia el estómago. Uh-huh. El estómago, como es de los antiguos por ahí, ¿eh? Salud, me dice. Salud, José. Más trago, dice, ¿no? Desde Punta Arena estamos siendo escuchados y me están escribiendo. Está el hinojo en infusión, limpia el estómago, alivia riñones, ¿no es cierto? Y el pulmón. Ahora, cuando nosotros hablamos del estómago, es el estómago, ¿ya? Pero de repente la gente en el campo todavía dice, ando prendido el estómago, ¿ya? Y creo que es importante destacarlo. La limpia plata purifica la sangre, cura hemorragias nasales, ¿ya? Ya habíamos hablado del yantén, ¿no es cierto? ¿La anterior? Sí. Se da mucho en la orilla de los ríos. Ah, donde sí, piedra, sí, sí. Limpia plata. Sí, limpia plata se da mucho. Y lo mismo que la hierba de San Juan, ¿no es cierto? Es amarilla. Sí. Que es muy buena y cuando uno va al campo uno dice que hay que llevar y de repente la gente no sabe y uno el que sabe agarra lo trae. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Antuco? ¿Qué es lo que fue? Sacamos harto, ¿sabes? ¿Te acuerdas tú? Cuando paramos. Era algo para limpiar los riñones. Exactamente. No, tiene que ver con el pichi. Era pichi. Pichi. Entonces, importante que y esto. Se da solamente para ese sector. Entre más uno se acerca a la cordillera, en todo lo que es precordillera. Lo que es pichi, sí. Y que excelentemente para el problema de los riñones. Sí. Ahora, importante, ¿no es cierto? También destacar que nosotros dentro de nuestro trabajo como grupo de folclore nos preocupamos de esto. No yo solamente creo, cantamos. Hacer un alcance, ¿sí? Que a lo mejor a la gente le va a causar risa, pero yo me acuerdo que cuando nosotros nos enfermábamos del estómago en el campo, mi abuelita nos preparaba una hierba. Y me acuerdo que bueno, uno se mejoraba al tiro, a los dos días estaba impecable. Y después cuando uno preguntaba de qué es lo que le habían dado, ella nos hablaba que era del aguano. El aguano, el agua de caballo. De caballo. Seca. Entonces, exactamente. Entonces, cierto. Nos daban, pues sí. Entonces pues, uno preguntaba. Entonces, era el mejor remedio. El sí. mejor remedio. Y era porque nosotros nos afectaba, era porque nosotros, digamos en este caso Concepción, la alimentación que teníamos nosotros era... digamos, lo que uno se sirve hoy en día, pero en el campo era como iba la carne de chancho, la de cordero, y era todos los días, entonces de repente los primeros días el estómago a uno le complicaba, entonces pero la abuelita mandaba, o a veces íbamos a comer una fruta, y no estábamos preparados para eso, y no preparaba eso. Entonces el guano de caballo también es efectivo para los problemas estomacales. Ahora, claro, eso pasa todo por un proceso porque los animales son todos limpios. Cuando la bosta del caballo está seca, se hace también una infusión, no sale ningún olor salvo a hierba, ¿ya? Y todavía se usa y es efectivo. Entonces, todo lo que es ancestral, creo yo, todo lo que es ancestral, y creo que bien importante, debemos usarlo. Así como de repente uno ve en la televisión que llega una persona, una mujer mapuche, a buscar una rama, a un arbusto o a un árbol, le pide permiso, hace un trueque, le pone una prenda. Eso es respeto por la naturaleza, cosa que los huincas a veces no tenemos. Huinca, como lo hemos dicho otras veces, ¿no es cierto?, es el extranjero. Importante, perdón, voy a saludar a José, Guillermo José Montesino, que nos escribe desde Buenos Aires. Así es que está saludándonos de vuelta por allá, porque este chicuelo se viene pronto a Chile de vuelta y se compró una parcelita, dice él, que yo creo que es parcelota cerca de Chillán, así que me dé la invitación cuando ande por aquí, porque no me pasaste a ver, tal por cual, no te echo ningún garabato porque estoy saliendo al aire. Bueno, disculpa. Yo iba a hacer un alcance de que también, no, por lo menos no escuché nombrar, uno de los remedios también que es efectivo en el campo, por ejemplo, es el nogal para las personas, correcto, con diabetes, y la planta del culén, que también es muy buena para las personas que tienen diabetes, sobre todo las personas cuando antes de operarse tienen la azúcar muy elevada, que tomen unos 7 o 15 días el agua del culén, bota todo lo que es baja nivel de la azúcar. Así es. Y eso es comprobado, digamos, porque en el campo una persona lo, claro, hizo y fue efectivo. Eso no tenemos que olvidar de que la hoja del nogal, la gran mayoría de las cosas que hacen de remedio vienen de las plantas. Claro, o sea que podríamos decir que en el campo está la farmacia. Así es. Está la farmacia natural. Así y nada falta, claro, porque está todo a la mano. Está todo. Solo que nosotros debemos. Hay que conocerlo. Hay que conocerlo, claro. Y debemos aprender a cuidarlo para que se siga cultivando tanto en las tradiciones como en los árboles, la hierba. Igual que por ejemplo, está el radal. Está otro arbolito que también que permite, cuando uno trae las hojitas, en el invierno tomársela, que sirve para los resfriados, para la tos, es el radal, y falta otra. Yo he escuchado que los coquitos de eucalipto igual lo ocupan fuera. También. Sí, eso se echan a hervir con la hoja o con el cogollo, se inhala, a veces solamente poniendo la cara, ¿no es cierto?, cubierta por una toalla, en una olla, por ejemplo, inhalas el vapor, despeja las fosas nasales, te lo sirve para refrescar y sirve también para el resfrío. Incluso hasta ahora también, y para que la gente aprecie, hasta la hoja de la zarza mora. Claro. También hace efecto para lo que es todo resfriado, también es muy bueno. Sí. Y así tanto otra hierba que hay en el campo. Digamos, yo creo que todo tiene una función. El problema es que a veces uno no lo conoce. Entonces, claro, la persona que se dirija al campo, ahora en adelante, si hay gente de edad, que pregunte. ¿Para qué lo que sirve esto? ¿Para qué sirve lo otro? Incluso la fruta, en este caso la corteza de algunos árboles frutales, también sirven para algunas enfermedades que son... Claro, ahora le voy a dar respuesta a mi amigo José Sotomayor, que me está preguntando para qué es el natre. Baja la fiebre, compadre. Ya es para el resfrío, para los dolores de cabeza e incluso para el estómago. Y el matico hay que tener cuidado con él porque es demasiado fuerte. Las señoras, sobre todo las que toman mate, son muy dadas a echarle mucho matico porque es aromático, pero es muy fuerte, es muy fuerte. ¿El matico o el romero? No, el matico es muy fuerte para el corazón. Y los que somos de corazón débil, tenemos que cuidarnos. Ya. Yo creo que todo lo que es hierba, yo creo que la gente que tiene alguna enfermedad, alguna cosa, también tiene que tener cuidado porque hay uno o baja o sube la presión. Pero como todas las cosas, los excesos son malos. Exacto. Hasta el agua. Sí, es cierto. Un equilibrio para consumir los alimentos, consumir la hierba, El agua también produce cirrosis. También. Eso como dato al margen. ¿Cierto? Así hay que tomar pura chela, ¿cierto, Felipe? Sí. Pero las chelas también se ocupan para los cálculos renales, ¿cierto? Sí, para el cálculo renal. No se supone que todas las cosas cuando son remedios es efectivo. Pero cuando se pasa de los extremos ya no es efectivo. Toda cosa en extremo es mala. ¿Qué vamos a cantar, comadre? El pejerrey. Pejerrey. Bueno, antes de cantar el pejerrey, porque les va a llamar la atención, hablamos de peces, ¿no es cierto? De pescado, y estamos hablando de campesinos. Pero yo estoy haciendo un estudio que espero que algún día vea la luz, relacionado con los campesinos, pero más que nada con Penco, de donde esta cueca, que me la enseñó el tío Rico, don Simón Olivero, que en paz descanse también. Habla Penco, tenemos varios tipos de cuecas. Lo conversábamos en el seminario en Puerto Montt con José Sotomayor, con todos los chiquillos que andaban por allá. En Penco tenemos la cueca brava, que ya llegó, la cueca citadina, la cueca minera. No se olviden que Cosmito, perteneciente a Penco, se descubrió las primeras minas de carbón, y después el Irquén estuvieron también las minas de carbón, la cueca pescadora, la cueca gañana. Entonces, importante decirle esto para que ustedes, estimados auditores y auditoras, no sientan estrés, están hablando del campo y salen con puro pescado. Y además que yo creo que la gente, la mayoría, si se va hacia el pasado, yo creo que la mayoría de la gente, sobre todo, venía gente del campo, que sí, era trasladada a la ciudad y fue aprendiendo cosas, dejando cosas, y que hoy en día yo creo que en algún momento, como todo, hay momentos de reflexionar y rescatar las cosas que aprendimos y ponerlas en práctica, pero casi la mayoría de la gente era del campo. Nos manda saludos nuevamente el Guillermo José Montesino. Les voy a contar esto para ustedes nomás, para callados. Yo estoy invitado a la inauguración de su campo, ustedes no, pero de aquí a allá a lo mejor hacemos algo y nos vamos para allá todos y cantamos. Allá. Eso es para que él. ¿Ah? Nos vamos mucho. No, ahora vamos un poquitito, pero bueno. Ya. Y manda saludos a Víctor Figueroa, que si está en sintonía lo va a escuchar. Y ya sabe, José, para qué es el matico y el natre. Vamos ahora a cantar el pejerrey. ¿Escucharon, estimadas auditoras, auditores? Hablamos de una serie de peces que, una vez que están, ¿no es cierto?, en nuestro poder, son pescados. Decirles pero también. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando recién llegó la Andrea al grupo, ella, cuando escuchaba esta canción, dice que ella lo disfrutaba porque ella se imaginaba a los peces bailando, tocando. Es verdad. Es una de las cosas lindas que nos dejó el tío Rico. Afortunadamente, el tío Rico cumplió varios sueños. Uno de ellos, ¿no es cierto?, fue grabar dos CDs con uno de sus hijos y un nieto. Y que, si ustedes recordarán, lo que cuando nos encontramos ya en el Parque Ecuador, me decía, amigo Saera, se sacaba una petaquita. No, le decía, yo estoy chantado, no sabe lo que se pierde. Andaba siempre con su petaca, ¿ya? Y es muy buen amigo. Tuve la suerte de estar varias veces en su casa en Penco, y de repente me llamaba por teléfono y me decía, amigo Saavedra, tengo unos pajaritos. Así que allá el pobre negro tenía que irse a sacrificar. Cosas que no dejan los amigos, cosas que no dejan recuerdos muy gratos, como los recuerdos que tenemos de la señora que nos entregó todos esos temas allá en la señora Berta. Señora Berta Aguilar, con la cual estuvimos en su pero casa. Lo bonito de todo esto, pues yo me alegro de que en este caso su hijo y su nieto hayan apreciado lo que su padre hacía y que eso va a perdurar en el tiempo. Dios quiera que sigan entregando todo lo que aprendieron de su padre y que los jóvenes también puedan valorar eso y los que tienen esa capacidad de aprender, de tener, como se dice, buen oído, de rescatar eso. Yo sé que hoy en día los jóvenes... yo creo que también dentro de folclore, que de repente a uno le cuesta mucho entender, pero sí es válido, y de que los jóvenes sí le pueden agregar su, como se dice, su sello personal, que lo hagan, pero que no, digamos, que logren rescatar eso y entregarlo. Correcto. Yo en este caso yo me alegro mucho por él, que su nieto, en este caso su hijo, pudieran apreciar lo que hacía su padre. Yo creo que es importante destacar también, ¿no es cierto?, que su hija, Mireya, está también en estas líderes del folclore. Y bueno, porque ellos pertenecieron a un tremendo grupo que era el Peguco de Penco, de profesores, y él llegó ahí como cultor y se quedó ahí, y estuvimos en San Bernardo en varias oportunidades. A propósito de eso, un gran saludo a Rosauro Montero y a su señora. Tuve la suerte de verlos y conversar con ellos en esto cuando se repuso la placa de los expresos políticos en el estadio Esterroa Rebolledo. Encontrarme con viejos amigos y viejas amigas con los cuales hacía mucho tiempo que no nos topábamos. Mandar un gran saludo a Lomar Rebolledo. Mejórate, amigo mío tocayo, mejórate, ponle harto Wendy. Eres un hombre fuerte, así que hay que salir adelante porque nos hace falta mucho todavía. Recordando algunas cosas aquí, es importante decirles que en el caso de mi amigo Guillermo José Montesino, es un hombre muy movido en la parte de radiofonía, ya también en Argentina, tiene un programa de radio, de folclore, y ha estado, él es de Hualpén, antes Hualpencillo, fue alumno mío y me llamé la culpa del folclore porque lo tuve entre mis brazos por allá por el año 1966 del siglo pasado, y él ha hecho un gran trabajo también argentino. Ayer se hizo una elección allá en Buenos Aires, cambio directivo del Centro Chileno Bernardo O'Higgins, que es el centro chileno más antiguo en la Argentina, data del año 1939. Y él, Guillermo José, es uno de sus integrantes, para que lo sepan los amigos de por estos lados. ¿Y a qué se dedica él? ¿Cuál es su actividad en Argentina en representación de la... Él es un chileno que se fue a patiperrear, que se quedó allá para hacer su vida. Trabaja, ya está por jubilar, trabaja, pero además... comillas, dedica el tiempo a la radiofonía y al folclore chileno. Entonces hace muy mucho, mucho, mucho. Importante, me dice talle, ¿cuántos años? Sí, pues, del siglo pasado, pues, don José. Como les digo, es importante que se conozcan a veces las cosas que hacen nuestros amigos. Lo mismo que un amigo que tengo por allá por Barcelona, España. Ese tiene una radio que... durante las 24 horas emite música chilena y de repente música latinoamericana. Entonces es importante destacarlo. Ahora creo que es importante también decirle, chiquillo, que falta poquito para las dos. Entonces, ¿vamos con cuál cueca? Déjenme pasar. No, a la orilla de un río. Ah, a las orillas de un río. La que usted quiera. Y vamos a interpretar. Van a interpretar, porque nosotros la vamos a escuchar, la chiquilla, una de las cuecas entregadas a nuestro grupo por el niño símbolo. Exactamente. Abraham, que el Abraham Vázquez. Vázquez, y tiene el segundo nombre español. Ollarte. Ya, el Abraham, ya con sus 110 años a cuesta. Porque qué viejo más viejo. Pronto va a estar nuevamente con nosotros. Es parte estuvo de nuestro bien grupo. Delicado en salud, ya sí. Se la tía Betty. Yo le quería hacer una, ya que no está él. Habla más cerca del micrófono. Ya que no está él, para que ustedes sepan, él, dentro de cuando conversábamos acerca de esta canción, qué sé yo, resulta que él cantaba antiguamente. Y es de esperar que cuando tengan la oportunidad de estar acá, preguntarle por qué él cantaba en las ramadas que se hacían aquí en el sector Laguna Redonda, en esta laguna. Yeah. Entonces sería interesante de preguntarle. Hacer un rescate por ahí. Sí, porque yo creo que esas ramadas eran por ahí por el 1954, sí. Una cosa antes del 60, o antes. Mucho antes, creo yo, sí. Porque eso se empezó a poblar, tú que eres de por ahí, por esos lados, por el año... No. 55 a 60, 54 para ellos. Pero yo alcancé a venir a la rama de ¿sí? Lorenzo Arena. Yo tendría unos 6 años. ¿La rama? Así por el año 64 más o menos. Claro. Yo alcancé a venir. Claro. Sí. Y él cantaba sí. Ahí en la ramada. Claro. Cantaba esta... No, esas cosas son las que tenemos que rescatar. Bueno, de la Abraham, las chiquillas van a cantar una hermosa cueca con un estilo muy especial, campesina. Ya, chiquillas, póngale la mano. Sí, porque esta es una de las cosas que es importante rescatar y destacar. Saludos le manda a los de La Huella, Guillermo José de allá de Argentina, para ustedes. Gracias. Yo quería hacer un alcance. Hacer que se más micrófono, señora. Un alcance con respecto a estas cuecas que son valseadas y las personas que más o menos tienen conocimiento de la estructura de la cueca. Nos damos cuenta que esta hueca, por ejemplo, no llega a Bolivia, pero sí se respeta el espacio. Entonces, correcto. Eso lo hace ser diferente y que sería bueno rescatar esto porque esto fue parte de la gente, sobre todo del sector que él fuera de Cancala acá en Concepción. Él nació en el sector de, para allá para el lado de Tucapel, Huepi, donde todo esto se cantaba antiguamente cuando era el niño, él recibió todas estas cosas de su mamá y su mamá de su mamá, entonces, y todas estas se pueden escuchar en otros sectores, como por ejemplo Chillán, Tucapel, pero va variando en algunas cosas, que es lo que yo he logrado entender con el tiempo, es cuando las personas logran ponerle un sello, digamos, para darle ponerla más bonita, le agregan algo. De su cosecha. De su cosecha. Bueno, creo que es importante lo que nos dice Verónica, pero además yo andaba buscando por aquí algo que me mandaron ayer. Y aquí lo tengo. ¿Qué sembrar en marzo? La acelga, la alcachofa, el apio, el brócoli, el zapallito de Bruselas, la cebolla, el cebollín, el cibulet, el cilantro, coliflor, espinaca, lechuga, nabo, la papa, el perejil, el puerro, el rábano, el repollo, el romero, la rúcula, la zanahoria, ¿ya? Entonces, si usted quiere más antecedentes, escríbame a negrofolclore@gmail.com y yo le cuento de esto. Antes de despedirnos, porque nos quedan poquitos minutos, quiero contarles además, y no se olviden, estimadas amigas, que si usted escribe poesía y las quiere recitar, contáctese con nosotros aquí en Espacio FM, porque vamos a hacer un programa que se llama Palabras al Aire, lecturas radiales de creaciones literarias locales. Ya lo saben todos. Y nosotros prestamos nuestra radio para que vengan a hacer aquí. Pensamos hacer 41 microprogramas, y después, si nos resulta, un libro. Estamos en colaboración con los chiquillos de otra de las radios, ¿ya? Que Radio Primavera de San Pedro de la Paz. Nosotros le vamos a prestar el apoyo logístico para que ustedes puedan después hacer esto algo importante en sus vidas. Creemos que es importante destacar. Lo mismo que es importante destacar antes de irnos, porque hay que hacerlo, creo yo. Hay una actividad de los cabros jóvenes que no hay que dejar pasar. En el intertanto van a estar Flow Pobla el 26 de marzo, el lugar Centro Cultural Aligüen, Volcán Lonquimay 3008, en la población Jorge Alessandri, desde las 14 horas. Música en vivo, batalla de freestyle, miércoles. Van a estar The Master, Wanted, Maidel Rap, El Chino Riz, Incógnito, Periferia, Cirones, Sineje, El Fey Fleina, Los Sicaria, La Familia Incorrecta, Baja Nota Crime, Baja Terapia, La Negra Style y El Negro Bless. Eso corresponden a mi hija Georgina y a su pareja. Y creo que es importante destacar esto, aunque este sea un grupo o un programa de folclore, porque los chiquillos están rescatando espacios. Tuve la suerte de estar con ellos el otro día, no mucho, aquí en la Costanera, en el Parque de la Costanera, parque medio abandonado por la gente porque dicen que es muy mala la Puebla. No es tan cierto, pero tampoco es tan mentira. Están ubicados en un lugar estratégico, muy bello lugar, pero además nosotros, los pobladores de donde seamos, tenemos que hacer la población. Los patos malos no nos pueden ganar. Así es que los invito a que colaboren con nuestros chiquillos que están haciendo cultura. A su estilo, en su estilo, pero que además es preferible que estén cantando rap y hip hop antes que estén jumando, dijo por ahí, haciendo otras maldades. Y ahora sí, ¿con qué nos vamos a ir? Déjenme pasar. Ya, pues déjenla pasar, nosotros felices. Vamos con el último tema musical, me parece, por la hora. Estamos pasados ya. Nos pasamos con esta. Vale, última. Ya, chiquilla. artista, nos estamos despidiendo. Digan chao, chiquillas. Chao. Gracias por la sintonía. Que tengan una buena tarde de domingo, una muy buena semana y nos encontramos el próximo domingo. Espero que con otro grupo en vivo y en directo. Ya saben, la gente de Folklore, esta radio está a vuestra disposición. Todos los grupos pueden participar. Aquí no le cortamos la cola a nadie. Chau, chau, nos aguaitamos. Dos de la tarde, 3 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Quiero recordarles que no deje de escuchar los lunes a las 17 horas 5 de la tarde su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos